Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas. Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Bienvenidos a todos a Cruzá los Cables. Hoy tenemos un programa por demás abierto a la conciencia y a la protesta. Hoy nos volvemos todos protestantes, si se quiere. Hoy estamos todos contestatarias. Exactamente. Hoy, si fuéramos una niña, estaríamos llena de caprichos. Y si fuéramos niños, estaríamos pataleando. Así que bienvenida a la mesa. Hola, Sabri. Hola, Fer. Hola, Andrés. Del otro lado Hola. Está Vicky, como siempre. Hola. Hola. Gracias por estar ahí. Y también está Esteban. Muy bien. Tenemos... Hola, Jacqueline Maynard. Hola, ¿cómo estás? Que nos conduce al programa. ¿Cómo andan? Bueno, ya les estamos comentando a ustedes que se pueden contactar con nosotros por teléfono, porque no a todos los que nos escuchan en vivo, como los queremos, los que están del otro lado, clavados a las 7 de la tarde los domingos. Los que nos escuchan, claro, las personas que nos escuchan, pero no están conectadas al Facebook, como en este momento, o al Twitter también, entonces tienen esta posibilidad de hablar por teléfono con nosotros, por supuesto. Así es, y lo van a hacer a través de la línea telefónica al 4774-1200. También pueden hacerlo a través de Twitter, que es @cruzalos cables. Ajá. Twitter es Twitter. Twitter, pero viste que lo dicen así. Pero tipo, yo lo traduzco por las dudas que haya gente que no sea angloparlante. Disculpame, esto es piopiar. Piopiar. Twitter, ahí. Piopiar. Y también a través del Facebook se pueden contactar con nosotros, también buscándonos en Cruzá los Cables. Muy bien, ¿por qué decimos que tenemos un programón en el día de hoy? Porque contamos con una invitada súper especial, Deluxe. Como ya decíamos, muy contestataria, militante también, pero a través de las cosas que vive. O sea, qué mejor que poder hablar con una persona que vivió y que experimentó este sentimiento de protesta y con fundamento, por supuesto. Muy bien, vamos entonces a la espera de nuestra invitada. Ella vendrá. Así que vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es Ella vendrá, justamente de Don Cornelio y La Zona. Esperándote. Bloque de nuestro tercer programa de la tercera temporada de Cruzar los Cables. Ya te estás comunicando con nosotros también por teléfono al 4774-1263. Y vamos con respecto de la actualidad. Esta semana, el martes pasado, el 14, el señor Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, firmó un decreto de necesidad y urgencia de protección de la libertad de prensa. Cosas para cuestionarse, por ahí él habla, menciona medios independientes, y por ahí estos medios independientes no son del todo tan independientes, sino que por ahí están ligados en un monopolio. Bueno, vamos a analizarlo un poquito con sí, ustedes. Sí, básicamente el tema de lo que Mauricio Macri llama independiente respecta a independiente del gobierno nacional, ¿no? Claro. O de lo que sería la pauta del Estado. Pero partamos de una base. Yo cuando me entero de esta situación, de este decreto, de la necesidad y de la urgencia, dije, uy, Mauricio cruzó los cables y se va a poner las pilas con la necesidad y la urgencia de los hospitales públicos. Por ejemplo. ¿No? De lo desabastecidos que están los hospitales públicos y la flashé un toque. O con el Borda, por ahí, ponele. Claro, para recomponer las cosas con el Borda. Sí, con el Borda y con todos los hospitales públicos que realmente están muy escasos de recursos, o sea, tienen un plantel quizás médico muy interesante, muy bueno, pero están escasos de recursos. Pero se le cayó a la mierda el bolillero de las prioridades y medio se le desordenaron un poco. Exactamente. ¿No? Entonces, hay una situación que es muy buena, que estamos hablando de lo que es la libertad de prensa, libertad de expresión, uh-huh. etcétera, etcétera. Cuando él da una conferencia de prensa, sí. todo lo que dice, hablan del decreto, etcétera, después llega un correo electrónico de infovecinos@buenosaires.gov.ar, que si te llega eso, no creas que estás perteneciendo a un grupo nefasto. Está bien, somos todos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A mí me llegó. ¿Cómo hago para salir de ese grupo detestable? Parece que no hay manera de que salgas ni de eso. Ni siquiera por spam. Pero bueno, ahí él, en ese mail, sí. que por supuesto Lo escribe Mauri, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo no hay manera de salir? No es la prensa, es él. Es él. Exacto. Bueno, dice que quiero compartir con vos el discurso en la conferencia de prensa que di ayer, porque esto llega al día siguiente. Ajá. Y esta es mi posición sobre la defensa de la libertad de expresión. Saludos, Mauricio. Para mí toma nota de lo que se queja la gente y dice, bueno, a ver, vamos con esto. En vez de realmente tomar nota de lo necesario y de lo importante, toma nota por ahí de lo que dice un poco la oposición. Pero de lo que se queja la gente en determinados barrios, como un poco... Por supuesto, digo, lo que se queja la gente respecto de lo que le conviene a él, claramente. Ahora, lo que es muy loco es que si la gente se queja de que hay de que falta la libertad de expresión y justamente estamos al tanto de que la gente se está quejando de eso, entonces, ¿a dónde falta la libertad de expresión? Es muy dicotómico, no lo entiendo realmente. Claro. Hablan de falta de libertad de expresión cuando la gente se expresa constantemente, de mil maneras. Es una de las principales contradicciones, sí. Exactamente. Bueno, en uno de los párrafos que él también lo leyó, porque este mismo mail que nos llega es el mismo texto que él tenía mientras estaba dando la conferencia de prensa, porque sabemos que no puede improvisar el tipo. El verdadero copy-paste, ¿no? Exactamente. Sí, okay. Bueno, y hay un párrafo que dice, no hay democracia sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión sin libertad de prensa. Con lo cual, yo dije, para un poco, porque esta última semana La Nata están haciendo como instalaciones muy oscuras, ¿no es cierto?, sobre si vamos a estar el próximo lunes, ¿no?, como lo está haciendo Morales Solá. Y La Nata también, ¿no? Me quieren sacar de todos lados. Terrorismo mediático. Exactamente. Yo quiero ¿lo podemos escuchar, Vicky? Hay un corte de audio de La Nata que se vio y se escuchó mucho, pero traigámoslo un poco a colación. A ver. Yo me desperté esta mañana con una noticia en la tapa de La Nación, que era que Morales Solá decía que el gobierno intervendría el grupo Clarín con el objeto de sacarme a mí de todos lados. O sea, de la radio, del diario y de la tele. Es buenísimo. Hay cosas que son muy positivas. Ajá. Que te la blanquean. Que te dice, de sacarme a mí de todos lados. A mí me llegó al corazón, ¿eh? De sacarme a mí de todos lados, de la radio, del diario y de la tele. Con lo cual, el grupo, loco, está en todos lados, claro, ¿entendés? Claro, sí. De todos lados, porque somos todos lados. A mí lo que me impresiona un poco es... ¿Tan importante se cree La Nata? Porque el problema es Clarín, no es La Nata. Estaba pensando lo mismo. Tiene un tema de autorreferencialidad y ego impresionante. Chicos, él está haciendo una instalación de una noticia. Un hecho noticiable no es lo que Joaquín Morales Solá dijo. Joaquín Morales Solá es un periodista como La Nata. Un hecho noticiable puede ser lo que un político declare. Sí, pero o sea, lo que una persona, un sujeto, es parte de un hecho noticiable. Joaquín Morales Solá es lo mismo que La Nata diga y al día siguiente salga en el diario. La Nata dijo, Joaquín Morales Solá dice. Y es una situación que se está instalando porque la realidad es que Sabatella fue a las oficinas del Grupo Clarín después de que se cumplió el 8D, el 7D. Sí, no, bueno, el último. Con abogados, que hubo una cobertura mediática casi de toda la mañana mientras Sabatella estuvo ahí con los abogados y con los abogados también del Grupo Clarín. Los recibieron en la recepción, bajaron escritorios a la recepción y montaron ahí todas las cuestiones que estaban haciendo legales. O sea, ¿de dónde sacan que ahora va a haber una intervención al grupo? Bueno, y hablando un poco más en serio, este tipo de terrorismo mediático, cuando digo terrorismo estoy hablando de una forma metafórica, puede llegar un poco más lejos, incluso sabiendo cómo funcionan este tipo de política de las grandes empresas, e incluso uno de los principales miedos que existen en adentro de Clarín es que se vayan a quedar sin trabajo, y eso lo difunden hacia adentro también, no solamente hacia afuera a través de los medios, hablando de que los van a cerrar y demás, y que puedan llegar, digo, ojalá que no pase, pero me imagino que son capaces de llegar a echar gente que no hace falta echar, solamente para mostrar, miren lo que el gobierno de la ciudad nos está obligando a hacer. Exactamente, todo este decreto, en realidad no es que a partir de este decreto va a suceder algo, no es que a partir de esto hay que modificar alguna actitud o modificar alguna costumbre que se viene llevando adelante. Esto es simplemente ponerse en una posición determinada en contra, por supuesto, del gobierno nacional, pero no sería lo más grave porque la democracia también implica esto, ¿no? De que no estés a favor quizás del gobierno que tengas en un periodo determinado. El problema es que estás poniéndote del lado de un grupo. Claro. Monopólico, pero monopólico muy fuerte. En serio, sí. Muy fuerte y somos, en la capital federal se cree que son el ombligo del mundo, pero la realidad es que en el interior del país el Grupo Clarín está muy presente. Ajá. En parte del mail que Mauricio manda al día siguiente, Hay otro párrafo para resaltar que dice: tampoco creo que los periodistas deban ser perseguidos ni hostigados por su pensamiento, mucho menos desde el Estado. Todo lo contrario, deben ser cuidados por el Estado. Y yo los quiero invitar a escuchar un fragmento de Lidia Papaleo, ajá, que ahora, después del corte de audio, vamos a profundizar un poco, de una entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales en Bajada de Línea. Si yo en México escucho decir a una persona sumamente importante, Gabriel Alarcón, decirle a mi marido que venda papel prensa porque le iba a costar la vida. Cuando yo vuelvo a la Argentina, la persona, y si acá hubiera habido la intención de que las empresas Greiber continuaran, la persona que tenía que estar inevitablemente era Jorge Rubinstein. Fines de octubre, Jorge Rubinstein tuvo un accidente inexplicable, que lo atropellaron por la mitad del vehículo en que él iba y quedó inutilizado físicamente, totalmente herido, con yesos, etcétera, etcétera, que después lo lleva a una operación del corazón. O sea que si nosotros teníamos a alguien que necesitábamos para continuar, era Jorge Rubinstein, porque era el segundo de David, era la persona que conocía todo lo que estábamos haciendo. Así que ese fue un golpe, en primer lugar, de descabezarnos como organización. Pero para mí, para mi código, y habiéndolo escuchado a Gabriel Alarcón, era quién será el próximo que muere. El 9 de marzo yo presenté una nota ante el juez para pedir la aprobación de la venta de las acciones de papel prensa. Y el 14 de marzo desaparecí. Muy fuerte. La verdad que sí, lo traje a colación porque dije, momento, estamos hablando de la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero nos estamos olvidando, o Mauricio por lo menos no puede dejar de olvidar, tanto Mauricio como De la Sota, porque en Córdoba también De la Sota se adhiere con un decreto igual a este, no se pueden olvidar realmente del tema papel prensa, cómo viene. Papel prensa está manchado de sangre, esto Lidia Papaleo lo ha dicho mil veces, está todavía ahí boyando la causa. Lidia Papaleo es la viuda de David Gravier, que es, era el dueño de papel prensa. Situación: el 27 de septiembre del 78 se inaugura la planta de papel prensa. Ajá. Le inaugura el difunto actual Videla, junto con Ernestina Herrera Noble y junto con Bartolomé Mitre en San Pedro. Y en ese momento Videla da un discurso, búsquenlo en YouTube porque se encuentra, eso está, de hecho creo que en el mismo programa que está subido de YouTube de Bajada de Línea, ellos pasan un fragmento del documento. Videla claramente dice quiénes se van a hacer cargo y quiénes van a tomar las decisiones de esa empresa papel prensa. Y habla de grupos empresarios y no eran más de tres. Claro. Y casualmente Víctor Hugo en ese momento, bueno, dice que fue ese día, el día de la inauguración de papel prensa, fue la última vez que entró a una cámara de televisión hasta que Bajada de Línea también, digamos el año pasado creo que fue, volvieron a la planta con una cámara. En realidad este, de alguna manera, pseudo ataque a la libertad de prensa que quiere en este momento imponer Clarín, tiene que ver justamente con que el Estado Nacional está de alguna manera reclamando mediante la causa sobre papel prensa las acciones que le corresponderían. Que le corresponden, aparte. Exactamente. Porque aparte no sería correr ni a Clarín ni a la Nación, sino poner las situaciones en condiciones igualitarias. Sí, exactamente. Yo en la última Bajada de Línea de Joaquín Morales Solá, donde él hablaba sobre los peligros de lo que estaría pasando si el Estado se quedara con papel prensa y demás, exponía justamente todo lo que Clarín y La Nación vienen haciendo con los diarios más chicos, que es justamente venderles el papel más caro o quedarse ellos con la mayor porción de papel, como lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, y justamente hablaban de cómo el Estado ahora podría hacer eso sin contar que son ellos justamente lo que lo están haciendo en este momento. Empezaron a hacer, claro. Es muy extraño. Y bueno, justamente ante la muerte del ex dictador Videla pusieron unas cuantas fotos en Clarín y La Nación y faltó la foto en la cual él está brindando con champán con Ernestina Herrera Noble el día que se inaugura la planta de papel prensa. Así que bueno, un poquito de memoria, muchachos. Pero no se van a pisar la manguera entre bomberos, ¿viste cómo es esto? Hay cosas que convienen y otras que no. Sí, exactamente. Bueno, sobre todo cuando de repente todas las políticas y las decisiones que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no son correlativas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Claro, ¿no es cierto? Generalmente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Pero bueno, lo bueno de esta situación es que Mauricio Macri defiende al Grupo Clarín. Lo bueno de esta situación es que en TN, en los especiales de TN, se juntan todos los periodistas que son empleados del grupo. Se juntan los periodistas que escriben para La Nación, los periodistas que escriben para Clarín. Entonces, no es que hay alguien que te está jugando una mala pasada y que no sabes bien a qué rubro pertenece o de qué lado de la vereda está. Realmente son muy claros cuando defiendan a los grupos y cuando defiendan a las políticas neoliberales, o sea, los que se enriquezcan, los que más guita tienen van a ser los que futuramente se enriquezcan más con las políticas que ellos estarían queriendo que vuelvan al poder. Quiero compartir con ustedes la cobertura de la televisión pública. Ajá. El día de la represión del Borda. Empezamos ya con la primera información que se refiere a la represión por parte de la Policía Metropolitana a trabajadores del Hospital Borda. Esto ocurrió este mediodía cuando intentaban desalojar y los trabajadores se resistían a este desalojo de uno de los talleres de trabajo del Borda. Hubo por lo menos 30 personas heridas en esta represión de la Policía Metropolitana. Se está hablando ya a esta hora de 6 detenidos, fueron heridos, inclusive trabajadores de prensa, un camarógrafo del canal C5N fue herido con balas de goma, también un fotógrafo del diario Clarín también recibió balas de goma, en este caso el fotógrafo de Clarín está en este momento internado en el hospital Argerich. Alguna de las imágenes que se vienen. Bueno, es muy paradójico esta situación, ¿no? Que él vino a hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Una semana antes de hacer una represión. No, semanas después. Esto viene después de haber reprimido a un montón de periodistas, de camarógrafos y de fotógrafos que estaban haciendo un registro, estaban haciendo su trabajo simplemente de una situación descomunal como era la invasión que hizo toda la Metropolitana en instalaciones del Borda. Sí, o sea, le pedimos por favor entonces al jefe de gobierno Mauricio Macri que por favor no mire o que empiece a mirar hacia el piso porque seguramente se le cayó la cara. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. La imagen de aquel hombre que viajaba a Europa para afianzar nuestras consignas de libertad y equidad siempre habían causado estupor en mi mente. Mariano Moreno perseguía el bien mancomunado, pero fue alienado por la injusticia y la muerte sospechosa, entre comillas, porque de sospechosa no tenía nada. ¿Cómo viajar hasta ese momento y poder cambiar la historia? ¿O realmente el camino de la justicia empieza por el peor extremo? Mi viaje había comenzado. Pase al frente, alumno Darío Moreno, dígame la lección sobre el 25 de mayo. Todo iba bien hasta que llegué a tener una opinión fuera del tema específico. Pedí permiso para acotar sobre ese viaje fatídico al viejo mundo, pero mi boca se enmudeció. Había memorizado y analizado todo bien, y mi boca no respondía. Quería hablar de Moreno, pero no solamente mi boca se rebelaba, era todo mi cuerpo que se negaba a decir mis conclusiones. Por último desistí y me fui a sentar al pupitre. Fuera de hora, en el recreo, el maestro se acercó y me preguntó qué me había pasado. Lo único que pude decirle es que no recordaba nada, pero comencé a recordar que tenía que salvar a Mariano Moreno. A la noche, en mi casa, tomé el libro de historia y volví a releer el párrafo del viaje en barco. Pero el sueño me venció hasta que el rechinar de la madera y las ondulaciones en mi cama me despertaron. Abrí los ojos y no podía entender lo que ocurría. Me encontraba en una habitación pequeña y sentía ruido de agua, a mar, y muchas olas que golpeaban contra las paredes de esa pequeña habitación. Agudicé la vista en la oscuridad y logré ver sobre la pared un ojo de buey. Efectivamente me encontraba en medio del mar, en un galeón o en una fragata, no sé. Abrí la puerta de ese cuarto pequeño y sentí pasos. La volví a cerrar por las dudas y la entreabrí para espiar y vi pasar a dos hombres con atuendos de principios del siglo XIX. No podía ordenar mi tiempo y espacio, así que me acosté y me desvanecí. Cuando desperté, estaba en mi cama con el libro de historia cerrado. «Son las 7, Darío», escuché decir a mi madre. «Papá ya está desayunando. Apúrate o te vas a tener que ir en colectivo». En el auto, empecé a recordar el sueño que había tenido y le pregunté a mi padre qué pensaba de Mariano Moreno. «¿Moreno?», me dijo. «¿Moreno?». «Ah, sí. Yo lo único que conozco es que hay una calle». Pero no, hablando en serio, mi tía un día me contó que nosotros somos parientes de Moreno. Pero a mí me importa un bledo. ¿Qué hacemos con la historia? Lo que importa es el presente, nene. Lo pasado pisado. Te veo a la noche. Hoy tengo un día. Bajé del auto. Entré al colegio y me dirigí al aula. Entré, me senté y al instante, otra vez el maestro. Darío Moreno, pase al frente. Bueno, Darío, tu lección del 25 de mayo que quedó inconclusa, ¿la vas a dar hoy? Esta vez mi boca desapareció, mis ojos se cerraron y mis manos no respondían. Un golpe de estado en mi cuerpo estaba ocurriendo. Bueno, Darío, estoy esperando, dijo el maestro. ¿Esperando qué? Le pregunté. Pues hombre, la lección. ¿Qué lección, maestro? ¿Usted se siente bien? ¿Está bien sintonizado? ¿O su sintonía pertenece a otro lugar del espacio-tiempo que habita? No, maestro, es que cuando quiero hablar no me acuerdo de nada. Usted solo tiene que decir lo que dice el libro, nada más. No piense, no exista. Descarte el razonamiento y va a ver cómo le va a salir. Vamos, Darío, hábleme de la independencia de nuestra querida patria. Maestro, ¿independencia? ¿Usted cree realmente que somos independientes? ¿Pero qué le dije, Darío? Y mi cabeza rebotó contra el piso del desmayo que sufrí. Cuando volví en sí, mi madre estaba a mi lado y mi padre me dijo que había sufrido un desmayo y que solamente me bajó un poco la presión. Que no me preocupe, solo tenía que descansar. Así que me dejaron solo. Traté de recordar lo que había pasado, pero no me vino nada a la mente. Me di vuelta en la cama y sin querer se cayó la mochila que estaba en mis pies. Cuando se cayó la mochila, el libro de historia volvió a aparecer. Lo tomé, lo abrí y empecé a recordar. Busqué el párrafo del barco, leí las primeras líneas y el viaje volvió a empezar nuevamente. Esta vez tenía la certeza de lo que tenía que hacer. Sí, señor, tenía que salvar a Mariano Moreno, cambiar la historia. Salvar a Mariano Moreno, esa era mi misión. Wow, qué bueno que está. Bueno. Es un cuento muy, muy lindo que es la primera parte, ¿verdad? Es la primera parte. Vamos a agradecerle a mi vecino, el señor Daniel Pisciulo, grande Dani, me pasó este cuento que escribió sobre Mariano Moreno. Uh-huh. Y cuando lo leí pensé que... Perdón, ¿lo escribió tu vecino? Lo escribió mi vecino. Un grosso. Es un grosso. Esto tiene que ver un poco también con lo que se hablaba la primera vez sobre no tratar de contar la historia de una forma no tan lineal. Y fíjense cómo a través de un cuento podemos de alguna manera también contar la historia, ¿no? Sí, claramente. Un cuento que de alguna manera mezcla la realidad con, uh-huh, con la ficción. Aquí nuestro compañero Darío quiere salvar a Mariano Moreno. Vamos a ver si lo logra en la segunda parte. Estaría bueno. Pero bueno, como todos se habrán dado cuenta, la columna del día de hoy tiene que ver justamente con Mariano Moreno. Ajá. Y vamos a tratar de desmenuzar un poco la figura de Mariano Moreno, que muchas veces ha sido de alguna manera sepultada por la historia oficial. Uh-huh. Esto tiene que ver con las corrientes historiográficas de lo que habíamos hablado la vez pasada. En la primera salida. Justamente la historia oficial argentina de alguna manera ha desterrado un poco a la figura de Mariano Moreno junto a otros verdaderos revolucionarios porque no les convenía de alguna manera contar cuáles habían sido sus verdaderas intenciones. Es otro de los que reivindican hasta donde les conviene, porque después cuando se les puso fulera la cuestión con las cuestiones con Inglaterra y el neocolonialismo, los mandaron al pire. Totalmente. Bueno, ¿qué podemos decir de Mariano Moreno? Básicamente, en principio podemos decir que nació en 1778. Ajá. Su padre se llamaba Nahuel Moreno, era español y fue funcionario de la tesorería de las cajas rurales. Su madre, Ana María del Valle, era una de las pocas mujeres que en Buenos Aires en esa época sabían leer y escribir. Uh-huh. Entonces Moreno rápidamente comenzó sus estudios, primero en Buenos Aires, y a los 21 años se emprendió en un viaje a la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia. Allí en Bolivia logró un doctorado en teología y luego continuó con sus cursos de derecho. Lo loco que le pasó a Moreno en Bolivia fue que pudo ver de cerca la fiebre, de alguna manera, por la fiebre de la plata en Potosí, y vio cómo... Sí, la explotación salvaje minera. Exactamente, vio cómo se explotaba salvajemente a los indios de Potosí, y fue allí donde empieza a formar de alguna manera su pensamiento. Ajá. En aquel momento quedó muy impresionado por autores de la época como Rousseau. A través de lo que vio y no lo que le contaron, ¿no? Exacto, a través de lo que vio y no lo que le contaron, y a la vez, en ese momento, había muchos escritores que, de alguna manera, en esa época empezaban a contar un poco la historia sobre lo que tiene que ver con la esclavitud de los indios y demás. Quedó muy impresionado, les decía, por autores como Rousseau, que escribió El Contrato Social, donde Rousseau ya en aquellos momentos denunciaba que si bien el hombre había nacido libre, por todas partes se encontraba encadenado. Wow. Así que Moreno decidió regresar a Buenos Aires a mediados de 1805. Ajá. Y comenzó a ejercer como abogado y luego fue asesor del Cabildo de Buenos Aires. En aquel momento, luego de las invasiones inglesas que se dieron en 1806 y 1807, los grupos económicos de Buenos Aires se dividieron en dos grandes grupos antagónicos, digamos, valga la redundancia. Por un lado estaban los grandes comerciantes y por el otro lado los ganaderos exportadores. Ajá. Los comerciantes, que eran españoles en su mayoría, eran los únicos que estaban autorizados para vender sus productos con España, por lo cual no querían que se abra el comercio con ningún otro país del mundo. En cambio, los grandes ganaderos querían y necesitaban que de alguna manera se abra el comercio con Inglaterra. Moreno, desde sus escritos, es uno de los que defiende a los hacendados y también defiende la libertad de comercio. Posteriormente, nuestro querido Mariano Moreno asume la Secretaría de Guerra y gobierno de la primera junta. O sea que primero Moreno estaba un poco a favor de esta cuestión de cortar con España para poder arrancar, o sea, cortar lo que era el monopolio para poder arrancar con el libre comercio con Inglaterra. Sí, lo que pasa es que eso es algo que realmente se caía de Maduro. Era muy loco que solamente se comercie con España porque éramos eternamente la colonia y es como, claro, era como ver, digamos, todo el tiempo al padre español y que no se podía comerciar con ningún lado. No, aparte, económicamente era un espanto. Económicamente era un espanto porque incluso ingresaban muchos productos desde España con materias primas que salían desde Buenos Aires. Claro. Por ejemplo, el cuero. El cuero salía desde Buenos Aires, iba a España y volvía convertido en, no sé, en un zapato o lo que fuere, y acá se pagaba 15 veces más, algo que se podría haber hecho acá tranquilamente. Moreno, desde sus escritos, de alguna manera defiende la libertad de comercio. Y una vez que asume la Secretaría de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, comienza a desplegar lo que sería su actividad revolucionaria. Como algo muy importante para destacar, tenemos que decir que creó la Biblioteca Pública y también la Gaceta, que fue dirigida por él mismo y que era el organismo, digamos, representativo de la Junta de Gobierno. En julio de 1810, la Junta le encarga a Moreno la redacción de un plan de operaciones. Ajá. Vamos a hablar seguramente un poquito del plan de operaciones en la segunda salida, pero básicamente tenemos que adelantar que representa realmente cómo conseguir el ideal revolucionario. ¿Sí? Moreno plantea desde el plan de operaciones que hay que tomar medidas radicales para lograr la independencia absoluta. Y esto automáticamente lo pone de alguna manera muy en choque contra los ideales revolucionarios, entre comillas, que tenía la Junta de Gobierno, ¿no? Sobre todo con Saavedra a la cabeza. Por lo cual, Saavedra representaba a los sectores más conservadores y Moreno representaba justamente a los sectores que pedían que de alguna manera se expanda un poco el comercio con el resto del mundo. Entonces había ahí un gran choque, ¿no? Son antagónicos a morir, Saavedra y Moreno. ¿Y qué hace Saavedra para sacarlo del medio? Lo envía a Europa en una misión para comprar armamento. Ponele. Pongámosle. Sí. Lamentablemente Moreno aceptó pensando que la misión realmente tenía validez, así que... Pero llegó muerto. Decidió hacerlo, nunca llegó en realidad. Claro. La fragata inglesa, que partió el 24 de enero de 1811, se llamaba Fama, y Moreno evidentemente pensaba que algo malo iba a pasar, porque antes de partir le anuncia a sus acompañantes que algo funesto se estaba anunciando en su viaje. Wow. 15 días después de su partida, esto es muy loco, 15 días después de que Saavedra le encarga a Moreno esta misión, le encarga una misión idéntica a un tal Mr. Curtis, por si al doctor Mariano Moreno le llegara a pasar algo en el camino. Aparte con lo económico que era mandar buques, ¿no? O sea, mandar un barco con gente. Sí, o sea, mandar un backup. No era sacar otro pasaje de avión, digamos. Exactamente. La cuestión es que Moreno murió en alta mar, tras ingerir una sospechosa medicina que le dio el capitán del barco. Y su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa. cuando llegó la noticia a Buenos Aires, Saavedra expone su famosa frase que dice que hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Una frase, por demás, muy interesante. Sí, horrible. Bueno, seguramente en la segunda salida vamos a hablar un poquito más del plan de operaciones y vamos a ver si Darío, nuestro personaje del cuento, puede salvar a Mariano Moreno. Ojalá que sí. Queremos creer. Como Tarantino, que te inventa las venganzas que no existieron en la historia. Llegó el momento de compartir con ustedes un tema de Ana Sol y La Candela, Yo Quiero Andar. El que tiene boca se equivoca y el que no se calla la boca. Queridos huevones, otro domingo nos acerca, porque quien busca, encuentra. Compartiremos hoy la historia de una joven que cruzó sus cables y obtuvo una visión inigualable. Lucía vive con su madre en Caseros. Desde chica, tuvo una disminución marcada por la visión. A ver, Lucía, lee en voz alta la oración del pizarrón. Padre nuestro, que tocas los huevos, san censurado... No, en el cielo. No, en el cielo no lo veo, hay techo, señor. Esta chica. En su adolescencia siguieron los problemas. Pero qué lindazo, ¿cómo te llama? ¿Quién? Ya a los 34 años cuidaba de su madre, aunque padecía de una seria ceguera. Ese martes no fue como cualquiera. Supo que algo dentro suyo iba a reencontrarse con su identidad. A las 5, hora del té. Ma, ¿te traigo un té? ¿Tomás conmigo? No, estoy tomando scotch. Gracias. Sentate, ¿querés? Ma, bueno. Ma, hoy hablé por teléfono con el tío. ¿Cómo? Sí, llamó él, ma. ¿Qué quiere ahora? ¿No se da cuenta que no es prudente que se interrumpa la hora del té? Bueno, ma, me dijo de juntarnos. Ah, no. Yo no voy a permitir que te acerques a Gerardo. Pero me dijo que me quería decir algo, que era importante, ma. No vas a ver a tu tío y se acabó. Lucía sentía dentro suyo que algo estaba mal. ¿Pero quién se atreve a amonestar en la hora del té? ¡No hay modales hoy! Ay, yo voy. ¿Quién es? Ay, ma, son los del cable. Dice que vienen a colocar el sistema nuevo que pediste de 3D. Pregunta qué número de orden es, porque hoy en día entra cualquier negrito y te roba hasta el apellido, mirá. Sí, ma. Listo, señora. Se pone sus anteojos y va a ver en 3D. Muy amable. Le ofrecería pasar al baño, pero está descompuesto. Adiós, señor. Lucía, ponete los anteojos, por favor. Pero, ma, ¿para qué? Si no veo nada. No le hables así a tu madre. Bueno. Gasté mucho dinero. Invertí en vos. Ponete el aparato ese, por favor. Pero... Lucía se coloca los anteojos en 3D. No veo nada, ma. Espera un poquito al menos, ¿querés? Pero, ay, a ver... ¡Ay! ¿Qué pasa con la luz? ¡Ay! ¡Puedo ver, ma! ¡Puedo verte! ¿Ma? ¿Vos sos mi mamá? Lucía pudo ver después de tantos años de ceguera. Su visión aumentaba cada minuto y amplió progresivamente su interpretación del mundo y por lo tanto de las personas que la rodean. Ese es el eslabón principal que unió a este grupo de personas de percepción elevada. En nuestro próximo encuentro sabremos por qué están entre nosotros. No se lo pierdan, no sean huevones. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! Cruza los cables. Bien, continuamos en Cruzar los Cables. Agradecemos a la gente que se está comunicando con nosotros a través del Facebook, que es Cruzar los Cables. En la gente que se comunica en vivo y en directo, que tiene aguante, loco. A través del teléfono, que es el 4774-1263. Muchas gracias al Quinteto Negro La Boca, que se contactó con nosotros. Recordamos a todos que el sábado 25 de mayo van a estar presentándose en el ciclo Tango para Todos en Santana Bar. Sánchez de Bustamante, sí, dice 3501. Ahí, Sánchez de Bustamante. Qué linda letra. Bueno, después de haber escuchado el radioteatro... Un abrazo a Pablo, que estuvo la semana pasada con nosotros acá en el piso. Aguante. Un ídolo. Muy sí, bien. Y, radioteatro, qué bueno que estuvo. ¿Te gustó? Qué loco las cosas que le pasan, loco esta gente. Se viene con una intriga loca. Sí. Ojo, con todo. Ojo, porque aparece ¿Qué le pasa a este personaje de hoy? Qué loco, ¿eh? Bueno, saquen sus propias conclusiones o no tanto, porque ya la próxima semana se van a enterar de todo. Es un radioteatro comprometido. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a por la columna de nuestro querido Fernando. Por mi columna, que como todos sabemos se arrancó un poco por el cine. Ajá. Y desde un lado medio raro siempre. La vez pasada hablamos de cómo buscaban, a modo como de excusa, ¿no? Para tapar la historia, sí. La causa de las tragedias estas que se daban, estas masacres tipo Columbine, uh-huh, o en Massachusetts, sí, en los colegios generalmente, revientan muchos esta niños, moda en de matar los gente, contenidos, sí, de las películas, uh-huh, que al último que le pusieron el ojo fue a Tarantino, como hacía una década atrás a Marilyn Manson, claro, uh-huh, en su música satánica. Pero es re loco, porque por un lado, sí, el gobierno de Estados Unidos, que se atribuye el derecho a atacar toda aquella nación en el mundo, claro, que más o menos en pos de la libertad patine, dicen ellos. Ponele. En pos de la libertad, y sobre todo porque el discurso es que se sienten amenazados por ellos. Claro. Está bien, si yo todos los días voy y le pego a alguien para que, no sé, para que me dé plata, y podría sentirme amenazado que algún día se quiera vengar. Pero bueno, de alguna manera estas tragedias que pasan en Estados Unidos, sí, esta violencia que está instalada en la sociedad norteamericana, uh-huh, también se puede leer como que por qué no van a imitar a sus gobernantes. Es una cuestión que también refleja el gobierno hacia abajo. Claro. O sea, mis líderes políticos en pos de la libertad y la autodefensa, la matan. Mejor defensa es el mejor ataque, es el lema, prungue, revienten y masacran a todo. Bueno, yo también agarro y me enojé con la escuela y la cago a tiros. Claro. Y es un poco eso también lo que hay. Pero bueno, en esa vez anterior hablábamos de cómo se... ¿Cómo es? Cómo buscaban en las películas las excusa, contras. Digamos. No uh-huh, estudiar muy bien cómo venía la mano. Sí. Pero... Si nos ponemos a mirar bien Hollywood, vamos a encontrar con que es al revés, exclusivamente al revés. Y todos sabemos que, de la misma manera que Tarantino nos atrapa en la última película con esa historia, o con la de los Bastardos sin Gloria, uh-huh, en la que nos habla un poco de... Sí, las que se basan en la historia, digamos. Claro, de la historia real, pero con una venganza inventada. Uh-huh. Sí, mezclando un poco lo que es la ficción y la realidad, tiene como un mambo... Tarantino, sí, esa revancha. Mambo, claro, o sea, como uh-huh, que resuelve... Nos da el gusto de la revancha, exactamente. Pero bueno, ojo, porque Hollywood tiene esa cuestión con el entretenimiento que nos puede llevar para otro lado. Y si nos ponemos a pensar, sí, hay una sociedad entre lo que es la CIA y el Pentágono y Hollywood. Veámoslo así. Esto que decíamos como propaganda yankee, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si lo ponemos como operación propagandística de control mental. Ajá. Simcha Jacobovici, qué difícil, en su libro Hollywoodismo, sí, habla de la cultura de Hollywood es la cultura dominante, es la estructura de fantasía en la cual vivimos todos. Perdón, ¿cómo se llama la autora? Es un señor que se llama Simcha Jacobovici. Ajá. Esto lo escribió en 1997 y es un escritor y documentalista muy asociado a James Cameron, que James Cameron también está muy asociado. Yo lo tenía visto de otra manera. Ajá. A Cameron, sí, porque, qué sé yo, si vemos Avatar, sí, de alguna manera es una forma de denunciar cómo funciona esto de intervenir en ecosistemas, ciudades, sociedades, naciones, porque tienen algo que nos interesa económicamente y nos cagamos en la cultura y en el daño que podemos llegar a generar, y bueno, eso lo ponen como en un planeta. Sí, esta pseudoconciencia. Pero hay voces que denuncian a James Cameron esta relación íntima que tiene con el Pentágono, por ejemplo. Pero ¿cómo funciona? Porque no estamos hablando de giladas, sino que de alguna manera Hollywood se beneficia mucho de esta relación en la que adquiere, o sea, llega a alquilar, pongámosle, todo tipo de equipamiento militar de alta tecnología a precios módicos, a precios sí, muy es baratos. Como una retroalimentación, ¿no? La historia a cambio de que Unidos, le pide el Pentágono a Hollywood. Por favor, por favor. Pásame los guiones que los vamos a chequear un poquito y vamos a ver en qué no nos conviene realmente lo que estás planteando y en qué podemos levantar, ensalzarlo un poquito más para hacernos un poco de publicidad. ¿Qué logra el Pentágono con esto? Logra adhesiones a un estado de guerra permanente. Uh-huh. Porque pensemos que, si nos ponemos a estudiar un poquito la historia de Estados Unidos, viven un poco así, en un estado de guerra permanente. Todo el tiempo. No adentro, sino afuera, y con la paranoia permanente de que en cualquier momento la guerra se les viene encima a ellos en su tierra, en la tierra de la libertad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente apoye un presupuesto que se va a las a la industria armamentística, a financiar todo tipo de misiones de inteligencia y sí, de tiene que estar de acuerdo. Del mundo. Sería como la guerra nuestra de cada día, ¿no? ¿Cómo? Sería como la guerra nuestra de cada día, digo, como el lema norteamericano, levantarnos. Ah, claro, sí, es como hulgar un poco. Viven todo el tiempo defendiendo una libertad que en realidad los únicos que atentan contra su propia libertad son ellos al hincharle las pelotas a todo el mundo, claro, y bueno, masacrar. Pero también Estados Unidos realza todo su patrimonio gracias a las guerras y al petróleo y a la conquista. Y bueno, esto que decíamos recién de el estado de guerra permanente y el apoyo y consentimiento, el reclutamiento de real. Los jóvenes norteamericanos que, ponele que no tienen como no una práctica de lo que sería la autoconciencia de lo que están haciendo, o sea, un poquito más de cerebro. Hace unos años, David Georgie, que es el Communication Analyst of the US Army, uh-huh, que vendría a ser el tipo encargado de la propaganda del ejército, uh-huh, Contaba que con Top Gun aumentó en un 400% más o menos el reclutamiento, o sea, el alistamiento de jóvenes a la Fuerza Aérea. Es lo mismo que pasó acá con la Metropolitana. Después de que reprimieron el Borda, la Metropolitana recibió un montón de personas que querían alistarse. Sí, para el mismo día, día de la represión recibieron el récord de solicitudes. ¿Vos también estás jodiendo? No, ¿sí? te lo juro. Claro. Es un espanto eso. Es que es una táctica, eso es una táctica que está pensada. Mauricio Macri no se va a agarrar de las tácticas chavistas, se va a agarrar de las tácticas... Pero es mentira. No es mentira, y de hecho la información salió del gobierno de la ciudad como diciendo, ah, miren, ¿vieron? Que en realidad nosotros tenemos razón. Muy loco, ¿eh? Anótese y mate un loco. Sería, ¿no? Sí, está difícil eso. Ya ahí haga patria, otra... mate un loco. Claro. Es una lógica totalmente fuera de nuestro análisis en este momento. Creo que es re loco. Pero bueno, hoy por ejemplo, esto de Top Gun ponían mesas de reclutamiento en las puertas de los cines. Cuenta David Charchi. Claro, es re loco. Te da un poco la pauta de cómo se retroalimenta las estrategias armamentísticas y belicosas que tiene Estados Unidos con el cine. Por eso digo que es una retroalimentación permanente. Bueno, los héroes de hoy en aquel momento eran los aviadores carilindos y musculosos, ahora son los Navy SEALs, por ejemplo. Ajá. Entre otras cosas, grandes logros que tienen los Navy SEALs son la misión de captura y asesinato de Bin Laden. Claro. Por ejemplo. Hay un tema que es que actualmente los guionistas tienen acceso a más datos reservados, y no es casual esto. Ajá. Surgen películas como Zero Dark Thirty, que acá creo que se llamó La Noche Más Oscura, de Kathleen Bigelow. Esta chica, Kathleen Bigelow, es la esposa de James Cameron, por eso un poco está atado el asunto con el creador de Avatar. En 2012, es muy reciente la película, que habla precisamente, cuenta esta captura de Bin Laden, que tuvo éxito gracias a el heroísmo de un agente de Hollywood, de un agente de la CIA, que en este caso es más o menos lo mismo. No, pero ese era solamente de la CIA, no tenía nada que ver con el show business. Argo, de Ben Affleck, en 2012 también, que ganó el Oscar a mejor película y a mejor guión adaptado, cuenta la historia de un intento del. Habla de un caso real, son las dos hablando de casos reales. Habla de un caso real, este pasó en 1979, cuando fue la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán. Lo que sucedió en aquel momento es que se logran evadirse de la embajada cuando unos de entre 500 y 2000, hay un número un poco relativo en los datos oficiales, estudiantes rebeldes iraníes rodean la embajada de Estados Unidos y secuestran a todos los que estaban ahí, menos a 6 que se logran escapar. A esos 6 había que tener muy en secreto que se habían escapado porque se pudría todo entre las relaciones y todas las negociaciones que querían hacer. Claro. Y a un agente de la CIA se le ocurre la brillante idea de hacerse pasar por productor cinematográfico y montar toda una escena para poder sacarlos del país. De eso se trata la película. ¿Qué sucede en ambas películas? Voy a poner... Hay un punto en común también. No solamente es que tratan de resaltar el heroísmo de un agente de la CIA, sino que en los dos casos, en esta época, en la época de Argo, Argo se llamaría la película que este productor quería hacer... Había, gobernaban en Estados Unidos presidentes demócratas. En el caso de Bin Laden, del secuestro de Bin Laden, estaba Obama. Claro. Y en esta época estaba Jimmy Carter. No, mira. Y en las dos películas, el punto estaba en que por estorbos, o sea, por las políticas que decidieron tomar para cambiar, para bajar el nivel de violencia o la posibilidad de que siga corriendo sangre, coartaron la libertad para que estos tipos pudieran llevar a cabo su misión y salir airosos. De hecho, Zero Dark Thirty lo que cuenta precisamente es que la piba, si no fuera por ella, no iban a poder. Y hay un dato muy interesante. Una de las cosas que les impedían es la política de Obama de haber suspendido los programas de interrogatorios. Ah. O sea, eso fue uno de los problemas que che, no nos dejan torturar, ¿entendés? Claro. Como para cerrar, sí. El enlace de la CIA con Hollywood existe desde 1996. El primero que lo ocupó fue, y lo tengo por acá, Chase Brandon, que aparte fue uno de los que asesoró para que hagan una serie de televisión muy conocida que se llamaba Alias. Yo me vi una maratón de Alias, estaba muy buena. Ajá. Y actualmente está Paul Berry. Paul Berry, en una entrevista con la académica norteamericana Tricia Jenkins, comenta: nuestra filosofía parecía indicar que no debíamos prestar mucha atención a la percepción política de la agencia. Pero eventualmente nos dimos cuenta de que el interés de la industria en la CIA iba a continuar tanto si participáramos o no lo hiciéramos. Claro. Entonces decidimos que sería mejor colaborar con la industria para ayudar a mejorar la comprensión y la precisión de la historia que cuenta. Claro, ¿no es cierto? Y este detalle es interesante. No hay que subestimar la influencia de Hollywood, dice Paul Berry. Muchos norteamericanos están dispuestos a aceptar el mensaje de Hollywood y muy pocos intentarán hacer ningún tipo de investigación para establecer la verdad. En la mayoría de los casos, los norteamericanos dan forma a su juicio sobre nosotros basándose en las películas. El problema se ve agravado cuando se nos retrata como mercenarios y asesinos. Por más que se aprecie cierto nivel de licencia artística, nada podría estar más lejos de la verdad. Eso nos dice Paul Berry, declarando abiertamente cómo es que están metiendo la cuchara para dar una imagen positiva de algo que bajo ningún punto de vista la puede tener. Muy bien, entonces haciendo a colación un poco a esto de las armas y de cómo los norteamericanos les conviene tener estas cuestiones bélicas para seguir reclutando gente. Y su relación con la CIA. Exactamente. La relación entre la CIA y Hollywood. Vamos a escuchar un tema muy, pero muy copado de Mano Negra, Machine Gun, vale. Si à 6 heures heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde? We'll be right back. Desperté en esa habitación y el crujir de las maderas era tremendo. El mar abrazaba el barco que se movía como una cáscara de nuez. Los gritos del capitán se escuchaban por todos lados. Estábamos en una tormenta muy fuerte, evidentemente. Terrible, horrible, como lo que estaba por suceder. A Moreno lo estaban por envenenar. ¿Tendría tiempo para salvarlo o ya sería demasiado tarde? Salí del camarote y ya en el pasillo noté que mi presencia era inadvertida por el resto de las personas. Así que seguí a dos hombres. Uno de ellos tenía un maletín de médico. Bajamos unas escaleras y giramos hacia la derecha. En la primer puerta entramos. «Hola, doctor Moreno», dijo el del maletín. «¿Cómo se siente hoy?» muy mal», contestó Moreno. «Debe ser el gran oleaje. No sé, la verdad que no sé qué es lo que me pasa». «Tome esto que se va a sentir mejor», sacó del maletín un frasco, pero una fuerte ola de repente sacudió el barco y el frasco terminó roto en el suelo. El del maletín dijo que tendría que ir a buscar más y se retiraron. Ahí me quedé a solas con él. Me miró y me dijo, «¿Y usted quién es? No lo vi cuando embarcamos. ¿Qué hace aquí?» Respondí que estaba en una misión. «Ah, como la que yo llevo al viejo mundo». «Sí, es cierto», le dije. «Su misión es noble, Mariano, pero no va a llegar a destino. Hay una conspiración contra usted y su causa. Lo sacaron de Buenos Aires a propósito, porque sus ideas molestan». «¿Y usted cómo sabe todo esto?» «Este libro me lo dijo. En realidad, me lo indujo, me lo hizo pensar, porque muy clara su muerte no está escrita en estas páginas». «¿Mi muerte escrita en esas páginas? ¿Cómo me puede decir semejante cosa? ¿De qué me está hablando?» «Sí, Moreno, lo van a matar, porque sus ideas molestan. Molestan a los planes de la patria colonialista. Usted va a morir envenenado». «No entiendo con quién estoy hablando. Debo estar alucinando. Debe ser la medicina que empecé a tomar, por un leve malestar. Y desde que la empecé a tomar cada día me siento peor. Pero mi alucinación me dice que me voy a morir. Está anunciando mi muerte. ¿Tendré que morir para que mi muerte quede en la historia? ¿O tengo que vivir para cambiar la historia?» Ahí fue cuando le dije que, si moría ahora, la verdad tardaría mucho tiempo en salir a la luz. Será tapada por muchos años, y cuando uno quiera hablar sobre usted, la censura colectiva paralizará a quien quiera contar la verdad de su muerte. Si vive en cambio, la historia puede ser distinta. Pero me contestó que la muerte con justa causa es la gloria de los altruistas. «Pero Moreno, le digo que su muerte no va a ser como usted piensa. Usted va a morir por una enfermedad contraída en este viaje. Eso es lo que van a contar. Pero la verdad es que su muerte va a ser por envenenamiento». Ahí fue cuando me dijo que estaban sus alucinaciones. Y si estaban sus alucinaciones, evidentemente decido morir. Porque si estás aquí, es que mis ideas han triunfado. Lo miré a los ojos mientras la puerta se abría y el contenido del frasco llegaba a su boca. Le dije adiós y le agradecí por su legado. Así que volví a esa pequeña habitación, me acosté y cerré los ojos. Cuando desperté estaba en mi cama. Entró mi padre y me encontró con el libro de historia en mis manos. «Ah, de nuevo con ese libro», me dijo. «Sí, señor. Este es el mejor libro del mundo», le contesté. «Este es el libro de nuestra historia». «Está bien, está bien. ¿Te sentís mejor? Vamos que ya está la comida». Y mientras bajábamos las escaleras me dijo, «Che, Darío, nunca te dije que Mariano Moreno, el prócer ese, ¿viste? Es pariente nuestro. Qué gran hombre ese, ¿eh?». Bueno, lamentablemente nuestro querido Darío no lo pudo salvar. Y no, hizo honor a la historia. Moreno. Pero, en definitiva, lo importante, creo yo, que podemos sacar de este cuento, que Moreno, cuando se da cuenta de que Darío venía del más allá, y que si estaba ahí para salvarlo es porque evidentemente sus ideas habían triunfado después claro. De todo. Uh-huh. Y un poquito, de alguna manera, mezclando la ficción con la realidad, podríamos pensar que realmente, después de todo, las ideas de Mariano Moreno han triunfado, a pesar de que durante mucho tiempo una gran parte de la historia argentina, de la historia oficial argentina, lo quiso defenestrar. En la primera salida dijimos que íbamos a hablar un poquito del plan de operaciones. Vamos uh-huh. a hablar un poquito de esto porque es muy interesante. Hay un gran debate al respecto sobre lo que tiene que ver con el plan de operaciones que está adjudicado a Mariano Moreno. Hay muchos autores que sostienen que no está escrito por él y hay otros que sí. La realidad es que el plan fue encontrado, por casualidad, por Eduardo Madero en el Archivo General de Indias en Sevilla, y cuando lo encuentra no tiene la mejor idea que enviarle una copia al general Bartolomé Mitre, que fue como enviarle la copia al enemigo. Claro. Bartolomé Mitre dijo que lo extravió. No creo que lo haya extraviado. En realidad creo que ocultó la realidad con esto. La cuestión es que finalmente en 1895 se publica la copia que la Cancillería de Buenos Aires le pide a España, y ahí comienza el debate sobre la discusión. Ajá. Sobre si el plan es verídico o no. Básicamente lo que tenemos que decir que en el plan Mariano Moreno de alguna manera plantea cómo conseguir el objetivo último de la revolución, cómo sí. llegar a la libertad absoluta. Uh-huh. Y con acciones concretas. Para conseguir el ideal revolucionario hay que recurrir a acciones radicales. Y para consolidar la revolución y extenderla en todo el territorio, él escribe este plan de operaciones que está en disputa sobre si realmente de alguna manera se la adjudica a él o no. Muy bien, es una historia que realmente merece ser contada y también, ¿por qué no?, que se haga una película sobre esto. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Ernesto Ardito, que es el director, junto con Birna Molina, de la película, una película sobre Mariano Moreno, que se va a estrenar el próximo 23 de mayo. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ernesto, bueno, mucho hola. Gusto. Mi nombre es Andrés Santizo. Bueno, hoy estamos de alguna manera con un programa muy morenista. Y en relación a la película que se va a estrenar la semana que viene, como dijo Jackie, queríamos preguntarte de alguna manera cuáles fueron las motivaciones que te llevaron adelante para hacer una película sobre Mariano Moreno. Bueno, un poco estaba escuchando cuando comentaban el eje principal de la película no parte de contar la vida de Moreno, que no nunca fue contada en cine, sino que justamente era preguntarse por qué la historia ocultó la obra de Moreno, ¿no? Ajá. Yo creo que la película justamente va por ese lado, no solamente por hablar del proceso de mayo, del proceso revolucionario de mayo, claro. Por todas las subjetividades que ahí había, sino también digamos de todos las líneas historiográficas que fueron tratando de ocultar el proyecto de Moreno, pero también eso directamente estaba relacionado con la historia de nuestro país. Es decir, tanto lo que hicieron la línea liberal, como charlaban hace un rato con Mitre, ocultando Exacto. el plan de operaciones, como también líneas más de derecha, de conservadoras, del nacionalismo católico, que estaban directamente relacionados con la dictadura militar, claro. Donde directamente los intelectuales de esa línea o los historiadores sostenían que la Revolución de Mayo Moreno no había hecho nada, que lo había hecho Saavedra, que era militar, católico, etcétera, ¿no? Claro, exactamente. Me imagino que habrán tenido un trabajo muy interesante sobre todo lo que son las fuentes, ¿no?, de época, mucho material histórico para analizar sobre la época. Claro, nosotros estamos haciendo una película. Justamente lo que... La investigación más larga, que nos lleva muchísimo tiempo, son fuentes históricas, claro. Fuentes que empiezan con historiadores, que citan otras fuentes, uno tiene que ir a buscar esa otra fuente original, que a la vez cita otra, hasta llegar directamente a lo que es el origen de dónde está esa fuente original real para un poco una conclusión a partir del documento, porque una cosa es investigar a partir de los documentos y otra cosa es investigar a partir de la interpretación que un historiador hace de un documento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eso llevó muchísimo tiempo, pero como te decía, al estar haciendo una película, tuvimos que un poco diseñar cuál era el tratamiento realizativo que le damos a todo esto. Sobre todo teniendo en cuenta que obviamente estamos hablando de 1810, que no hay ni imágenes de archivo, como uno puede hacer quizás un documental histórico de un periodo más cercano, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue recrear un universo, que es el universo psicológico del historiador, que va de la mano justamente con todos estos documentos, elementos, historias, personajes que se van cruzando y que lo va reinterpretando este historiador, ¿no? Qué interesante. Y, Ernesto, quería preguntarte, ¿con qué Moreno se va a encontrar el público cuando vea la película? Bueno, es un Moreno, yo creo que de alguna manera quienes están más en el ámbito de la política o de la historia conocen, ¿no?, las líneas que había en mayo. Lo clásico es el enfrentamiento con Saavedra, claro. O con el de Anfunes, con sectores más conservadores que realmente no querían el cambio radical que estaba llevando Moreno con el plan de operaciones, que en realidad el plan de operaciones parte de Belgrano, es decir, había una línea que era Belgrano, Castelli y Moreno, exacto. Los cuales buscaban un poco el proyecto que siempre se buscó, que era lograr una unidad en ese momento del virreinato, lo que después, más adelante, se puede conocer como una unidad más latinoamericana, ¿no? Claro. Para generar también una economía autónoma, industrializar. De hecho, Moreno llegó a plantear la expropiación de las minas del Alto Perú. Exacto. Para que el Estado utilice esos fondos para toda la industrialización. O sea, que directamente era algo totalmente radicalizado y que el destino de todo este territorio hubiera sido completamente diferente. Interesantísimo, realmente me parece muy copado. Ernesto, te habla Fernando Coppola. Bueno, al implementarse el modelo agroexportador y demás, obviamente personas como Mitre, que era el que lo llevaba un poco adelante, cuando aparecía el plan de operaciones, como comentaban hace un rato, sí, lo iba a tratar de hacer desaparecer y bueno, ¿no? Exacto. Ernesto, Fernando te decía, es mi nombre. ¿Cómo te va? Te quería hacer una consulta. Como documentalista, encararon un tema bastante complejo y queríamos saber cuánto tiempo le llevó, qué dificultades encontraron al momento de querer encarar esta realización. Perdón, te escuché re bajito. ¿Cuánto tiempo nos llevó la película? ¿Cuánto tiempo le llevó? Sí, básicamente la investigación, cuántas dificultades se encontraron, si es que se las encontraron. Alrededor de 2 años. Había justamente lo que nos interesaba más que todo cuando yo hablaba de las fuentes, era que siempre nos pasa con las películas que hacemos, era poder lograr testimonios de la época, testimonio donde se humanice a los personajes, donde podamos conocer elementos del cotidiano, ¿no? Que te sintetice la obra de una persona o que te interprete la obra de una persona, alguien que ni siquiera lo conoció. Por eso, bueno, claro, hay fuentes muy buenas y una de las que más nos gustó es un libro de Ignacio Núñez, donde Ignacio Núñez era morenista, tenía 16 años en el momento que estaba junto a Moreno, y después él escribió, digamos, unas memorias de ese periodo. Y a partir de él, nosotros podemos encontrar muchos elementos de descripción de los personajes, ¿no? O sea, en este caso de esta película, quizás los antagónicos son Saavedra o el de Anfunes, bueno, cómo interactuaban, ¿no? Cómo era la personalidad de Moreno en el trato cotidiano con los militantes que estaban con él o en sus acciones, ¿no? Y apartándonos un poco de... Ese libro lo conseguimos de casualidad, buscando directamente, ¿no? Lo que hay que un poco dejar en claro que la bibliografía más interesante que hay para analizar el periodo de Mayo, muchos periodos de la historia argentina, no están editadas. Directamente lo que nosotros encontramos editado, que si bien ya viene con una línea más revisionista y demás, pero son, digamos, todos los libros más de Felipe Piña, de Pacho Donel, claro, cosas un poco recontraprocesadas, ¿no? Claro. Saliendo... Se difundan activamente estas fuentes originales para poder analizar nuestra historia desde las pruebas, ¿no? Ernesto, ustedes están hablando de, como ya te pregunto como documentalista, tienen varios documentales hechos, y hay un dato muy interesante que es que la gente los puede ver online, en internet, a través de una página de ustedes, e incluso bajárselo, ¿puede ser? Nosotros, digamos, tenemos una política con respecto a la distribución de nuestras películas. Bien. Que una vez que, aprovechando también las tecnologías que hay, ¿no? Cuando ya hizo su circuito, cuando ya anduvo por los festivales, estrenó y demás, directamente subimos la película a la web para que la gente la pueda ver libremente. Claro. En otra época quizás editábamos DVDs y la gente preguntaba dónde se vende el DVD, y había un montón de localidades en Argentina o en el resto del mundo que no llegamos. Bueno, directamente ahora nosotros lo que hicimos fue subir todo y cualquier persona de cualquier lugar puede ver película, ¿no? Aparte, a partir de Vimeo, ¿no? Que es una página estilo YouTube, pero con otras políticas de derechos. Sí, sabes que no te escucho nada. No, te decía a través de Vimeo, que es una página estilo YouTube que tiene la posibilidad de bajar. Poniendo Birna y Ernesto... Eso, la página de internet, ¿cuál es para la gente? De Google ya sale el Vimeo directamente. ¿Y la página de internet de ustedes? Porque tiene un sitio bastante interesante. Claro, la página de internet es www.birnayernesto.com.ar. Ok. Y ahí está, bueno, no solo las películas que hicimos partiendo desde Raimundo, sino que está también las series que hicimos para Canal Encuentro. Lo bueno es que están en buena calidad también, es decir, si... no solo para ver en la casa, si alguien o algún profesor las quiere proyectar y demás, se puede hacer tranquilamente. No, y aparte hay un par de títulos interesantes también, aparte de estos. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar en nuestro programa. Le recordamos entonces a todos los que quieran interiorizarse un poco o ver esta película, pueden buscar Birna y Ernesto en Google o tipear www.birnayernesto.com.ar. Recordamos que esta película, la película de Mariano Moreno, se va a estrenar el 23 de mayo y hasta el 5 de junio en el Cine Monumental en La Valle 836. Vamos a escuchar un temazo de Actitud María Marta en el gueto. Morfaya desde Argentina, una vez más. Hip hop y revolución por todos lados. Sí, sí. One more time. Actitud. Hijo. Toda la noche en el gueto para usted. Uno por el hip hop, dos por el reggae. Bajo toda la noche en el gueto, gueto. Uno por el hip hop, dos por el reggae. Bajo toda la noche en el gueto para usted. Uno por el hip hop, dos por el reggae. Bajo toda la noche en el gueto, gueto. Desde Sudamérica vengo rimando, empuñando micrófono. No tengo equipaje de mano, solamente está con bagaje ideológico. Atrápalo, escúchalo, una mina solidaria. Contra tu blimblineo, rima revolucionaria. Ellos no saben lo que me están haciendo. Ellos no saben en qué se están metiendo. Si me atacas, solo atacas nuestra forma de vivir. Porque en mi voz está la voz de los tipos. Vengo con el coco totalmente loco, como desquiciado, escupiendo la lírica sobre la música con esta métrica, pero sin mímica, como una intrépida. Tiro la frase que pegue y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba. Me puse susceptible, me puse así sensible, cosa que es muy probable cuando el corazón se expresa. La música enriquece esta unión con su belleza y te habla de esperanza si se lucha con firmeza. Y te habla de que hay muchos como yo que esto lo intentan. Y te habla y me dice que me mete con brometa. Yo por eso no paro. Digo, buscando una meta para quien conmigo quiera sacar los males pa' afuera. Tengo rimas curanderas, tengo rimas hechiceras. Hacemos el exorcismo al ritmo de este selecta. Hit me now again. Watch this one more time. Actitud. Después no digas, no mientas, que no te avisé que todo llegará. Decídete, enfócate, levántate. No hay tiempo que esperar. Después no digas, no mientas, que no te avisé. Decídete, enfócate, levántate. No hay tiempo que esperar. Que no te avise, que no te avise, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no, no. Aterrizaje, música y contenido es lo que traje. Desde la mente, desde el corazón, creciendo en todas partes, hijo revolución. Morfaya desde Argentina. Hermano again. Hip hop revolucionando por todos lados. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva.

Bueno, Malena, obviamente por ahí es un poco, no hace falta presentarla, pero bueno, por cuestiones de formalismo vamos a presentarla. Ella es integrante de Actitud María Marta, esta banda que realmente fue revolucionaria y sigue siéndolo. Hace muchos años, de hecho. Integrante y fundadora. Exactamente, líder y llevada adelante. Una ídola total. Bueno, bienvenida nuevamente. Vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Tenemos una entrevista preparada con ella en este sentido. Están por tocar ahora el 24 de mayo. El 24 de mayo. Uh-huh. En el Club Borges, en Borges 2454. Bien, bueno, ahí, ¿no, Male? Anduviste con algunos shows esta Buenas última noches. Semana. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Quedé perpleja de la presentación. Bueno, muchas gracias. Me sentí importante. Sí, bueno, vamos a tocar el viernes próximo, ¿es? 24, sí, viernes. Sí, el viernes próximo. Uh-huh. Venimos de un tiempo de no tocar tanto con Actitud, así sí. Que ahora estamos como retomando por un lado. Uh-huh. Estuvimos también, bueno, tal vez para los que no nos perdieron el rastro sí. En los últimos años, tocando bastante como por Latinoamérica, uh-huh. Ahí viajando. Estuviste con Hugo Chávez también, vamos a hablar ¿Cómo fue? ¿Cómo estuviste vos? Quiero saber un poco respecto de cómo es él, cómo es la figura, si realmente cuando lo conociste y tuviste la oportunidad de verlo y de estar también presente en el 2002, ¿cómo fue esa movida? ¿Cómo te sentiste cuando hicieron el concierto apoyando su...? Sí, bueno, con el proceso venezolano tuvimos una vinculación muy estrecha. Primero yo en lo particular, porque uh-huh. tenía un grupo, digamos, de amigos venezolanos que son casi familia para mí. Ajá. Que, digamos, en el momento en el cual el periodo era muy incipiente y todavía no se sabía nada sí. Acá, y lo que se sabía era, bueno, no había una buena imagen, digamos, ni de Chávez ni del proceso. Sí. Ellos me iban contando lo que pasaba y después tuve la oportunidad de ir. Uh-huh. Y casualmente estuve cuando fue aquel golpe del 2002. Entonces, que de hecho bueno, fue ese golpe el que un poco levantó la imagen de Chávez y nos enteramos todos un poco de lo claro. que venía pasando. Un poco. Hasta ahí, sí, es verdad. Hasta el día de hoy todavía creo que realmente el proceso venezolano se sabe muy poco, digamos. La figura de él, como vos bien decís, sí, de alguna manera se popularizó, bueno, para los sectores más de izquierda, ¿no? Obviamente que para la derecha siempre será fue y será un demonio. Claro. Y eso intentan además difundir y tergiversar, ¿no? Un poco lo que pasa. Pero lo que digo es que de lo que menos se sabe de Venezuela realmente es lo que pasa internamente, lo que pasa en los barrios, cómo se manifiesta concretamente el proceso venezolano, más allá de la figura de Chávez. Sí, ¿de qué se trata la revolución realmente? Claro, en lo cotidiano, en los barrios, y digo barrios porque Venezuela es un 80% de barrios, allá uh-huh. barrios son villas, favelas, claro. No tiene la configuración social porteña, digamos que hay una clase media tan amplia, incluso en la geografía de la ciudad. Hay algo extraño que noté, Caracas, que ¿no? como que la revolución chavista de alguna manera no difunde del todo el trabajo interno, o sea, lo que quiere decir, los efectos transformadores de la revolución a nivel interno. Y algo que me pareció muy loco es que, por ejemplo, lo reivindica Oliver Stone, ¿no? En un documental que ahí va a los lugares, a los campesinos, a la parte más interna de Venezuela, a ver qué realmente de qué se trataba esto de lo que hablaba como la revolución Chávez. Y es muy loco que Chávez no haya hecho política desde ahí. Igual disiento con lo que decís, porque en realidad una de las cosas que más se promovieron desde el proceso venezolano y bastante en los comienzos fueron todos los medios alternativos de comunicación, porque obviamente el tema de los medios allá creo que fue como el... Es mucho peor que acá. Sí, además fue como el emblema, digamos, del poder mediático, porque de alguna manera ellos participaron activamente en el golpe, ellos claro. impulsaron el golpe. Es un poquito largo de explicar ahora, hay muchos documentales que lo cuentan, pero tuvieron una participación activa y bastante desenmascarada, digamos, ¿no? Acá por ahí es todo un poquito más careteado, allá claro. era grotesco, digamos. Uh-huh. La participación en el golpe y las cosas que se dicen en los medios son grotescas, ¿no? En relación al proceso venezolano y la figura de él en particular. Pero bueno, a partir de estos medios alternativos de comunicación que se difundieron. Hay infinidad, al interior de Venezuela hay infinidad de programas, de documentales sobre lo que pasa en los barrios. Lo que pasa es que los no medios difunden. Internacionales no se hacen eco de eso, por motivos obvios, porque siempre intentaron más bien tapar, tergiversar, demonizar y todo ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros no nos llega. Nos llega la figura de él porque, bueno, nos llegaba porque era imposible que eso nos suceda, imposible de tapar, digamos, ¿no? Y que no estaba mal que llegue, porque por lo que él decía y su figura también en gran parte son fueron el impulsor del proceso. Pero bueno, lo interesante era eso, saber qué dice la gente, qué pasa en los barrios, como en cualquier proceso político, ¿no? La realidad más tangible. ¿Cómo viviste vos esa experiencia? Parezco una especialista. No, pero nos estás abriendo un panorama muy interesante. ¿Vos cómo viviste? Bueno, pero tenés la visión de adentro, que es lo que claro, falta. Claro, vos cómo viviste. No, a mí me encanta compartir lo que yo pude experimentar allá, porque me siento, por un lado, una privilegiada, ¿no? De haber ido, porque distinto es que te lo cuenten que haber estado un proceso así tan tapado, ¿no? Y estuve como muchos momentos importantes, históricos del proceso venezolano. Como les contaba, estuve en el golpe, después nosotras nos invitaron a tocar al primer encuentro de solidaridad con la Revolución Bolivariana en el 2003 en conmemoración a la retoma democrática, aquel 13 de abril que la gente salió a la calle y frustró el golpe. Lo cual fue como muy fuerte porque era la primera vez que con el grupo participamos en un evento en apoyo a un proceso político actual. Estábamos acostumbradas a cantar en contra, pero no en apoyo y a favor y estar arriba del escenario con todos los políticos que eran como gente... Era muy bueno, cómico, pero eso ¿no? está bueno porque la protesta es eran fácil. Eran como los antipolíticos la imagen que tenía. Y después además los milicos, porque encima de todo había lleno de milicos y era uno diría, bueno, a uno le iba a hacer un cortocircuito. Sí. Sin embargo, yo personalmente y a pesar de la historia que tengo, no me costó mucho digerir el proceso venezolano y el lugar que ocupan los milicos allá, porque tienen... Entendí, aprendí, me contaron y lo pude percibir que hay una historia con la milicia, con los militares, que, muy distinta al resto de Latinoamérica. Ellos no tienen dictaduras sanguinarias como nosotros. Los militares allá son gente de procedencia muy humilde. Los vi bailando salsa, o sea, genial. Cosas que me... Los veía más de repente como guerrilleros revolucionarios que como milicos al estilo. Tienen otro concepto de... Los militares tienen otro concepto igual que como sucede en Cuba, ¿no? Sí, bueno, y la formación que les dieron, ¿no? Una formación marxista. Claro. Hay un chino que no me acuerdo el nombre, pero que se formaron con ese chino comunista. Con Mao Tse-tung. No, otro. Un estratega militar, que no podría pronunciarlo. Pero Chávez siempre lo nombra. Claro, en realidad tiene que ver con el militar al servicio del pueblo, ¿no? En realidad con el militar en detrimento del pueblo, como estamos acostumbrados nosotros. Eso le pasó a Eve también cuando le habían preguntado sobre Chávez, qué opinaba sobre Chávez. No, hizo un escándalo Eve Venezuela. La primera vez hizo un escándalo. Dijo que no iba a aceptar nada de él. Absolutamente. Pero después entendible. Hicieron amigos. Claro, y Chávez la invitó para explicarle, mira Eve, esto no es como tú piensas. Claro. Y bueno, ella después cuenta. No es lo que parece. No es lo que parece. Exacto, y ella después cuenta y cómo se lleva toda esa impresión, ¿no? De lo que ella pensaba en realidad y en realidad no lo era. Claro. Es que en realidad creo que, bueno, el hip hop es un género bastante contestatario que se presta para repudiar esas cosas que según la cultura de cada país estén como presionadas y taponadas. Y creo que Latinoamérica en general tiene como una corriente de hip hop o de algún género musical contestatario por donde canalizar un poco todas estas respuestas y estos descontentos que se dan en cada país. O sea, ustedes tuvieron... Como que hay una hermandad fuerte, ¿no? Desde el género musical. Sí, bueno, es un género musical tal vez de todos los países de Latinoamérica menos desarrollado en nuestro país, digamos, ¿no? Es como que el proceso que hizo el hip hop fue... No sé, por algún motivo que sería muy largo de explicar y son interpretaciones que cada uno tiene. Yo tengo mis teorías. Sí. Fue de muy, muy difícil digestión en Argentina. Entre otras cosas porque es un género musical afro y de por sí Argentina en ese sentido no tiene mucha presencia afro en la cultura, a diferencia de casi todo el resto de Latinoamérica y del mundo, porque vos te vas a cualquier país del mundo y el hip hop es algo muy fuerte, y en Latinoamérica siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero es así, sí. En los barrios de Latinoamérica lo que vos escuchás son sus músicas tradicionales y hip hop. Ajá, claro. Digamos, ¿no? Eso sería como un hilo conductor que recorre todos los barrios de Latinoamérica. Y en Argentina sucede, pero en menor medida, claro. Bastante alejada, ¿no? A lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Cuba, en todos los países, México. A ver si te interpreto bien. Lo que decís es que recién ahora, por ejemplo, salen los Ñeris del Loque. Ponele. O nada que ver. ¿Quiénes? Los Ñeris del Loque son unos muchachos que rapean, que vienen a hacer, sí, que vienen a hacer una especie de gangsta rap. Uy, ponémelos ya porque no los conozco. Uy, estaría bueno. ¿Tenés algo de los Ñeris? Es igual, son letras, por eso digo, gangsta rap de verdad. O sea, son los pibes, son del Loque. El videoclip, están los muchachos encapuchados con los fierros en el Loque. Y las letras hablan precisamente de su vida en el Loque. Es bastante violento. No, yo no estoy diciendo que acá no haya. Hay. De hecho, hay. Y al principio había una cultura muy fuerte de baile acá. Porque el hip hop en sus inicios venía... traía consigo muy fuerte y muy presente el baile y otros aspectos de la cultura hip hop, además de la música. Uh-huh. Y hay muy buenos improvisadores acá en los barrios, en las villas. Sí. Hay hip hop, pero no tiene nada que ver con la dimensión que tienen los otros países de Latinoamérica. Particularmente ese grupo no lo conozco y me encantaría conocerlo, y me disculpo por mi ignorancia. No, perdón, yo la tiré igual. Pero de cualquier manera, no, lo que vos decís del gangsta rap, o del rap más testimonial, le llamo yo, ¿no? Porque no es un rap que analiza, ni un rap que interpreta, ni un rap políticamente correcto. Ni siquiera sé si es muy militante, de hecho. No. Es un rap testimonial que para mí es totalmente válido. Crudo, totalmente válido. En Brasil de eso hay mucho también. Claro. Porque, bueno, lo que vos estás escuchando no deja de ser, o sea, puede ser fuerte, grotesco, pero no deja de ser. Lo que es grotesco en todo caso es la realidad que vive la gente. Después está la calidad que tiene, ¿no? Porque yo pienso que no alcanza con calcar la realidad. Hay que ponerle arte a eso. Sobre todo para que a la gente le guste, porque si no, no trasciende. Claro. Entonces yo creo que de ese estilo de rap hay muy bueno y hay otro que, bueno, a lo mejor le falta todavía desarrollarse. Seguro. No lo conozco ese grupo, pero bueno, acá te digo, hay lugares donde hay letras de rap. Ahí está sonando, creo. Increíbles, con un nivel poético increíble, y son, bueno, de este estilo o... Bueno, es muy amplio, ¿no? El universo de las letras de rap en Latinoamérica. Podríamos hablar mucho. Hay mucho rap en el sur, en el conurbano. Y hablando un poco de rap y de la inclusión del rap en distintos por ahí géneros, ustedes tocaron con Falta y Resto en Uruguay, ahora también en un disco, el disco Negro, de Negro a la Boca. Estuvimos... Quinteto Negro a la Boca, sí. La semana pasada estuvo Pablo acompañándonos acá en el piso. Escuchamos el tema. Y sí, es como... Es un espacio donde se puede compartir con otros géneros. Claro. Sí, la flasheamos con lo bien que entraba el hip hop en el tango. Claro. ¿No? Muy bien combinado. Sí, sí. Bueno, esas son algunas participaciones que yo hice con el Quinteto Negro La Boca, con Falta y Resto en el Carnaval hace 2 años, que estuve haciendo tablados con ellos. Te quería preguntar un poco esto de Falta y Resto. Viste que por ahí es un ámbito de mucho hombre, el tema de allá, de las murgas y demás. ¿Cómo te sentiste vos? Para mí hacen más espamento de lo que... ¿Qué otra cosa? Que realmente, porque a mí me decían que, ay, que la primer mujer, que Falta y Resto, que no sabía dónde me metía, que no sé qué, que el machismo. Sí. Y a mí me trataron todos re bien, yo me sentí re cómoda. Me parece que se hicieron tanta historia que al final terminó siendo en mi favor, digamos. Claro. Qué sé yo, sí, el mundo, el machismo todavía no se ha erradicado del mundo, y pero bueno, creo que nos tocó a nosotras una época en ese sentido mucho más amable. Claro. Y también depende mucho, digamos, a mí me encomendaron una letra que realmente no la hubiera hecho sola, porque en general trato de huirle un poco al tema de que porque soy mujer tengo que hablar de cuestiones de género. Claro, claro. Salvo que se me cante, ¿no? Sí, sí, o sea, por no voluntad porque, propia. No porque corresponda o sea necesario que lo haga. Pero bueno, Raúl Castro, el director, que sí. del cual me hice muy amiga, me encomendó un poco una letra que hablaba sobre la violencia doméstica, que aparte, además de ser un tema en el mundo muy pesado, sí. particularmente en Uruguay dicen que hay muchas muertes por un índice de muertes muy altas por violencia doméstica. Y bueno, entonces para mí fue un desafío, ¿no? Cómo buscarle la vuelta para no caer en el típico discurso trillado sobre claro. el tema. Uh-huh. Y bueno, fue para mí también un reencuentro con ese tema del que era medio reacia. Sí. Y fue muy lindo participar con ellos en el carnaval porque, bueno, además era una experiencia totalmente distinta con claro. un público totalmente distinto, niños, viejos, sí. que a mí aparte eso me encanta, el público familiar. Sí, la inclusión claro. es maravillosa. Digo, porque uno está acostumbrado a tocar en recitales de noche y con un cierto margen de edad y acá claro. eran viejitos, niños. Y bueno, nada, fue una experiencia muy linda y en relación a lo que ustedes decían, es tal cual el hip hop. Tiene como, es como casi algo intrínseco del rap, la fusión con otros géneros musicales. Bien. Y con la murga, y con el tango, y con, en general todas las músicas tradicionales se fusiona muy bien, y es a mí en lo personal lo que más me interesa trabajar ahora, es lo que estoy haciendo, digamos. Ok, bien. Y bueno, tenemos como siempre que invitamos a un invitado, valga la redundancia, vamos a preguntarte y pedirte que por favor nos recomiendes un tema para que escuchemos nosotros, ya que Fer te recomendó una banda, ¿por qué no que vos nos recomiendes un tema para poder compartir? ¿Un tema de alguien que de me lo guste? Lo que vos quieras. ¿Pero que esté acá preparado? Sí, vos sí, trajiste, por favor. Claro, sí. En preferencia que esté preparado. No, o sea, Malena. No, porque, si quieren un día, te decía eso por lo siguiente. Si ustedes quieren un día, yo puedo preparar un bloque de música que a mí me gusta. Perfecto. Que sería buenísimo. No traje. Claro. Lo que traje son un par de temas míos. Que sin, bueno, dale, igual. Si no queda otra, los escuchamos. No, por favor. Pero, traje algunos de Actitud y traje algunas participaciones que yo hice. Hay una con un grupo de México que llaman Los de Abajo, Actitud Calle. Sí. Es un tema que tiene bastantes años ya. Lo grabamos hace como 6 años y el año pasado salió un video, entonces, bueno, nada, si quieren lo ponemos. Estuviste con Non Palidece en el tributo a Marley, ¿no? También estuve, eso también está debe estar por acá. Sí, eso está muy bueno. Sí, en el tributo a Marley hicimos ahí una versión de Rebel Music. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a invitar también a los No oyentes. More Trouble. Sí, con voz rapeando a toda velocidad. Sí, las chicas que cantaban. Estuvo bueno. Qué pulmones, ¿eh? Bueno, vamos entonces con la recomendación de Malena. mucho menos interesa. Las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia es una mesa. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico. Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios, antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Bien, y mientras escuchábamos a Los de Abajo con la participación de Malena D'Alessio, este tema que se llama Actitud Calle, seguimos compartiendo esta entrevista que tenemos y que realmente nos honra a nosotros, y además por una cuestión de que nos entusiasmó saber que por ahí te puedes acercar de nuevo a tener tu propia columna. La realidad es que están las puertas abiertas acá. Bueno, estábamos hablando un poco fuera del aire lo que es esto de cómo es que componés, digamos, qué haces primero. ¿Cómo se te prende la lamparita? ¿Cómo se me prende la lamparita? No sé si la tengo muy prendida. Pero, qué sé yo, eso tendrá que ver con la inspiración, lo que se dice la inspiración, que es la motivación por escribir alguna letra, por algo que a uno lo conmueva o lo tenga triste o lo que haga que sea necesario volcarlo en una hoja y después hacerlo canción, ¿no? Pero después de cómo se hace, hay distintas formas. Yo no sé si tengo una fórmula, digamos. A veces escribo, sí, y después, como les contaba, primero arranco por la letra y después por la música. Ajá. A veces tengo una música y escribo sobre la música, sobre un instrumental. Y sí, o sea, es o una u otra. Claro. No hay muchas más opciones. ¿Y la experiencia de composición con La Falta? Porque ahí hay... O sea, ellos vienen trabajando. Eso fue un tema porque fue cómico, porque Raúl, el director, cuando nos juntamos la primera vez, me dice que quería que yo participe en el carnaval, que quería que cante sobre este tema, y yo dije, bueno, buenísimo, voy a tener que hacer una letra. Y vino y me trajo como el... se llamaba La Comedia del Barrio, el espectáculo, y era como que ya estaba escrito, y yo dije, pero ¿y cuál sería mi parte? Ah, claro, lo que te acercaron es el cuplé. El cuplé, claro, y entonces me dio mucha gracia, porque Raúl como que él pensaba que yo iba a cantar algo que ya estaba escrito, entonces yo le tuve que explicar que no era así, claro. Que no es porque no quiera o porque yo me crea nadie, sino porque no se estila en el rap, claro, uno tiene que escribir su letra. Obviamente puedo incorporar ideas y todo, pero obviamente la termina siendo entera, salvo el corito que lo hizo él, el estribillo del tema. Y no, y fue re lindo porque yo la escribí, se la mostré, le re gustó y hubo como mucha sintonía. Después, bueno, hacer la música fue todo un tema porque, claro, yo vengo de un mundo en el cual yo estoy acostumbrada a agarrar a los músicos y decirles, bueno, a ver, probemos esto con nosotros, y allá había una resistencia. En claro. ese sentido, que yo no se lo atribuyo tanto al tema del machismo, alguna gente me decía, pero para mí nada que ver, para mí más bien fue un prejuicio de género musical. Como Ajá. que no estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a tener un director musical que les pasa lo que tienen que hacer, y yo lo que quería era como crear con ellos, pero un poquito dirigiéndolo en función de la letra que había hecho, porque Exacto, de la de otra manera no se podía hacer. Pero bueno, al final quedamos todos recontentos. Claro, porque el estilo aparte me parece que es algo tradicional, ¿no? Igual yo tengo una duda, porque no lo escuché al tema. Digo, no está grabado, pero lo vamos a grabar. Muy bueno. ¿Estás rapeando sobre la batería de la murga? ¿O hay una base musical? No, es como una milonga. Armamos una milonga con la guitarra. Ah. Y después las voces en varias partes del tema o las estrofas hacen como colchones, que yo los pensé claro. en algunos como si fueran cuerdas, ¿viste? Claro. Y después los coros los cantan. Y sería como medio a capela, digamos. Hay una erupción en un momento del tema medio flamenca, que la hace claro. un chico que cantaba muy bien flamenco. Y bueno. Y salió. Y así salió. Y habrá que escucharlo cuando esté grabado, sí. Sí, habló a full. Más con la falta. Sí, no, son unos monstruos. Yo estaba maravillada. Cada recital, después giramos por Argentina con el espectáculo y ahí que los podía ver mejor porque los tablados eran más caóticos, pero los veían cada vez que tocaba con ellos y los miraba al costado del escenario. ¿Y vos saliste a tocar con ellos? Estaba maravillada con las voces que tienen. ¿Saliste a tocar con ellos en el Teatro de Verano? ¿O aparte? Sí, no, en todo zarpada. Claro, estuve en el concurso. Cuando falta como el viene... fútbol ellos, el tema. Claro, claro. Cuando igual, falta viene para acá... mí me daba gracia porque ellos estaban como muy nerviosos por el Teatro de Verano. Claro. Y yo no tenía idea claro. lo que significaba, porque yo no tenía mucha cultura de murga a cuestas. Para claro. mí fue descubrir la murga cuando fui al carnaval. El mundo, ¿no? De la murga. Y para mí era, bueno, un show en un teatro re lindo, pero no sabía el significado. Lo fui aprendiendo claro. y sintiendo, y ya era el último también. Estaba como loca como ellos. Claro. Con el Teatro de Verano. Que es como una especie de zambódromo donde se define el que gana claro. o pierde. Exacto. Y vos, digamos, estás con la falta cada vez que ellos vienen acá a la Argentina, los acompañás. ¿O como no, la yo voz estuve, femenina de ellos? No. Yo estuve en ese espectáculo, en La Comedia del Barrio, hace 2 años. Pero igual vamos a seguir haciendo cosas juntos porque, bueno, a todos nos gustó y la idea es como grabar los temas que hicimos y hacer otras cosas. Buenísimo. ¿Y cuáles tenés algunos otros proyectos por ahí como solista? ¿En qué andas trabajando? Sí, bueno, justamente estoy haciendo varios temas que en algún momento conformarán un disco. Ah, bien. Que justamente estas fusiones con músicas tradicionales y hip hop. Y bueno, y toda la música que yo escucho, reggae también. Y por otro lado, con Actitud también tenemos un disco ahí en horneándose hace un tiempo largo ya, pero que en algún momento saldrá del horno. Y con respecto al tema de derechos, ustedes pueden, digamos, hay temas subidos que se pueden descargar. ¿Cómo se enfrenta Actitud o los productos que hacen musicales frente al tema discográfico, al tema de derechos, a la liberación de contenidos? Bueno, ahora me parece que lo que más pasa es que uno hace temas, los sube y se descargan. Nosotras en este momento no estamos con una discográfica que nos limite, así que depende de nuestra decisión, nuestro criterio. Cuando tengamos el disco hecho veremos cómo lo vamos a editar, pero por el momento nos encanta que se pueda descargar y difundir. Eso me parece una de las grandes cosas de internet. ¿Y ustedes lo harían? ¿No? La masificación y democratización de la música. ¿Lo harían a nivel independiente el disco? Yo creo que sí. No sé quién lo va a editar. A lo mejor lo edita alguna una discográfica, ¿no? Claro. Independiente va a ser porque lo hicimos nosotros el disco. No es que no tenemos restricciones o no nos van a decir pueden hacer esto o lo otro. No, me refería a esto que estábamos hablando, que bueno, si es con una discográfica capaz se te complica el tema. Si lo querés subir vos a internet para que yo me lo pueda bajar, capaz que ahí sí te ponen una restricción, pero eso es más, no sé, pregunto. No creo que nos pongan esa restricción. Supongo que más bien lo que vamos a hacer es distribuirlo con alguna discográfica. Claro. Pero cuando llegue eso, les contaré. Claro, no llegamos a esa etapa todavía. Malena, le gusta, un dato curioso que leí de vos, que te gusta mucho la salsa. Sí, y bailarla. Ajá. Y me defiendo. Ajá, muy bien. ¿Algo he ilustrado muchas pistas. Muy bien. Con mis zapatos de charol. ¿Alguna preferencia en particular que vos...? ¿De salsa? Sí. Bueno, la salsa es otro universo, ¿no? También está la salsa brava, que es la salsa vieja. Está la salsa cubana, que es una salsa totalmente distinta. Está la salsa, ¿cómo le dicen? Baúl, una que es o erótica, que es muy romántica, que es como la merzada de la salsa y también me encanta. Es medio bachata, sería. No, la bachata es otro género que también me encanta. Nosotras con Karen, mi compañera de actitud, sí, la otra cantante, en una época íbamos a bailar un boliche dominicano y nos encantaba la bachata. Estábamos a full con la bachata. Así que sí, me gusta mucho las... Y muchas otras músicas también. Me gusta el compás de Haití. Ajá. Pero la salsa es un género que escucho mucho. Un dato muy curioso. Y me encanta, por ejemplo, cuando voy, suponete, a lugares como Venezuela, donde la salsa es lo que se suena en las calles. Sí. Subirme al colectivo y que esté sonando salsa, que claro, en cada esquina esté sonando a todo volumen en un auto salsa, me encanta. Me que pone... Es como que da eso de buena onda, ¿no? De buena vibra. Sí, es una música muy para arriba. O sea, de repente son letras que hablan de penas, pero con los tambores, ¿viste? Que, claro, que hacen ese efecto. Eso que tiene, ¿no? También el rap, que habla de repente de tragedias o problemas existenciales o grandes penas, como te dije antes, sí, pero con un ritmo que es muy potente y enérgico. Entonces, esa combinación es una de las cosas que más me gusta. ¿Pensaste alguna vez combinar la salsa con el rap? Sí, sí. ¿Se hizo ya? Se hizo, claro. Sí, un montón, ¿sí? Se hizo, sí, es una combinación muy hecha. Bueno, de hecho, Los Orillas hicieron una... Ah, claro, están Los Orillas. Se lo hicieron con música cubana. Que a mí Orillas no es un grupo que me encante, pero su primer disco musicalmente me parece como que fue histórico. Claro. Bueno, está bueno, sí, el chan-chan, la versión de ellos está... No, se fusiona todo, se fusiona la música árabe, la música africana, el flamenco, el tango, la música mexicana, el folclore, todo se puede fusionar con rap. Ni hablar. De hecho, la salsa, la escuché decir a Blades una vez que la salsa no existe. En realidad es un invento estilo MTV para... poner dentro de un solo género y poder así encuadrarlo a nivel, sí, consumo, lo que pasa un que montón de otros ritmos que sí existen, como la rumba. No es que no existe, sino que la salsa se dice que se creó en Nueva York con producto todo de todos los inmigrantes latinos, y es como una fusión de todas las músicas que traían esos latinos, por ejemplo el son de Cuba, la bomba de Puerto Rico. Cada uno vino con sus ritmos afrodescendientes, claro, de sus países, y ahí se esa mezcolanza, digamos, le pusieron, rotularon salsa. Pero cuando uno dice salsa, todos sabemos a qué nos referimos. Yo creo que sí es un género. Sí. Sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Malena D'Alessio, que estuvo en Cruzar los Cables. Recordamos entonces que Actitud María Marta se va a estar presentando el viernes 24, el próximo viernes. ¿Van a venir ustedes? Obvio. Por supuesto. Vale, ¿eh? Por supuesto. Van a estar en Palermo, en la calle Borges, 2454. Están todos invitados. Estamos todos invitados. Muchísimas gracias. ¿En dónde? En Borges, 2454. Acá nomás. ¿Y a qué hora? A las 20, no sé. A las 20 y... 20 y pico, estén por ahí. Así me preparo para estar. Ah, perfecto. Ah, bueno. Le mandamos así no llego tarde. Muchísimas gracias, Malena, por haber estado aquí. Te esperamos cuando vos quieras acercarte a nosotros. Muchas gracias a la mesa, gracias a Sabri. Sí, prepárate eso de la musiquita, ¿eh? Y te venís a pasar unos discos. Les hago un set de DJ. Ahí va. Bueno, muchas gracias, como decía, Sabrina Coppola, Fernando Coppola. Soy yo. Andrés Santizo, Esteban Calico, que estuvo del otro lado. Gracias, Vic, que estuvo ahí operando. Por aquí, Jacqueline Maynard. Nos vamos a encontrar, como todos los domingos, el próximo a las 19 horas, por acá, por Radio La Bici. Bueno, chao. Gracias a ustedes por invitarme. No, un placer. Nos vemos.